Atención, señoras y señores, niños y niñas, perros y gatos. Estimado y respetado público presente, tengan ustedes muy buenas tardes. Limpia la alfombra, el piso, la butaca, acomódese y preste mucha atención, que comienza la función. En la próxima hora se encontrará con un abanico de personajes y personas que lo harán pensar, reír, llorar y reflexionar. Artistas de las artes escénicas de cercanía intentarán que el aislamiento sea la oportunidad de un encuentro desde esta, nuestra FM Aire Libre. Ojalá en algún momento podamos lograr hacer que el tiempo se detenga, el espacio se funda y los sentimientos sean esos lazos necesarios para querer estar cada vez más cerca. Esto es Sobre Tablas, el programa de la Delegación Rosario de la Asociación Argentina de Actores. Si quieren interactuar con nosotros, lo pueden hacer desde la página del Face Sobre Tablas, Radio Actores Rosario. Bienvenidos, esto es Sobre Tablas. ¿Sobre Tablas? Sobre Tablas. Sobre Tablas. Sobre Tablas. Sobre Tablas. Sobre Tablas. Sobre Tablas. Sobre Tablas, el programa de la Asociación Argentina de Actores, Delegación Rosario. Es evidente que esta pandemia nos ha cambiado y nos va a seguir cambiando en el futuro determinadas configuraciones que tenemos fundamentalmente en relación a los vínculos y en relación al hacer desde esos vínculos. Ahora estamos entrando en otra etapa, en una fase distinta, con una apertura que se fue dando y que esperemos no tengamos que retroceder. Estoy hablando aquí en la provincia de Santa Fe. En Rosario ha aparecido en estos días, después de mucho tiempo, alguien contagiado por el coronavirus. Entonces debemos seguir pensando en el respeto a la salud y por lo tanto tener un poco más de cuidado y de responsabilidad civil. Cuando se cambia de paradigma, cuando se resignifican los vínculos y las relaciones, es evidente que también se tienen que ir resignificando y reconfigurando los vínculos laborales. Y este es un desafío que nos toca como sindicato. En esta reconfiguración también pensar en lo que sería el Estado, un Estado presente, cada vez más presente, no solamente a nivel nacional, sino que a nivel provincial y municipal o comunal, haciendo extensivo a toda la provincia, ya que es necesario que esos vínculos también estén supeditados al accionar de un Estado que promueva, que ampare y que sobre todo reactive el trabajo en sí. En ese sentido, hemos tenido una señal muy importante en cuanto a lo nacional, a través de lo que sería el salvataje del Estado Nacional a la empresa Vicentín. Y en este caso se incorpora un concepto central a la agenda de políticas de Estado, que es la idea de la soberanía alimentaria, que es el derecho de los Estados a garantizar el acceso y la producción de alimentos sanos, a precios justos y de calidad. Y a nosotros nos afecta y mucho en términos territorial. Por eso esta decisión del Estado Nacional debemos pensarla en relación a eso, al cuidado de lo propio y al cuidado de lo regional, y por lo tanto a una reactivación que promueva lo nacional y que promueva lo regional, que promueva lo territorial. Y en ese sentido también la reconfiguración de la relación producción-actor, de la producción cultural, tiene que estar en función de eso. Contarles que estamos en un mes donde lo vamos a cerrar con toda una actividad propuesta desde los distintos colectivos que se trabajan aquí en la ciudad, como son Titiriteros Rosarinos, Movimiento Rosarino de Narración Oral, Moronao, y también Payases Autoconvocados, que son los colectivos que venimos trabajando desde hace mucho tiempo y que se sostienen en forma de coproducción ciclos en los cuales tiene acceso la ciudadanía en distintos parques y plazas cuando podía suceder de esa manera. Y decía que este mes se va a cerrar el día 28 con una propuesta sostenida por Payasas Autoconvocados y el ciclo de teatro en calle con gente de Taer y de las disciplinas circenses fundamentalmente, con una modalidad online que se llamará el Teatrazo y que tiene que ver con un festival solidario en coproducción con la Municipalidad de Rosario, en este caso, a través de la plataforma del Teatro La Comedia. Ya vamos a ir anticipando en los programas que vienen lo que va a significar el Teatrazo. Posterior a eso va a haber otro festival online en las primeras semanas de julio, que es sostenido por los colectivos de Titiriteros Rosarinos y Moronao, que es el movimiento de narración oral. También un festival online solidario que promueve, digamos, y propone el acercamiento al público a través de esta modalidad y que abre también un panorama muy interesante, que es esto de la configuración universal de un medio que llega a distintos lugares que en otro, de otra manera no se llegaría. O sea que vamos a explotar en el mejor sentido esta posibilidad que se nos está dando, esta posibilidad de reconversión a partir de lo online desde una cabeza autogestiva y en coproducción con la municipalidad y con algunas que otras entidades y organizaciones que se van desarrollando y que se van acercando y que van entendiendo que nuestra actividad y los trabajadores del arte escénico de cercanía lo necesitamos y mucho, y sobre todo necesitamos al público. Así que contarles esto en esta apertura del programa Sobre Tablas, el programa de la Delegación Rosario de la Asociación Argentina de Actores. Atentos, que se viene lo mejor. Está científicamente comprobado que el 99,9% del tiempo el actor, actriz, director, directora, payaso, mimo, narrador, titiritero, standupero, en fin, esa gente habla sobre sí mismo. Por eso, en este segmento intitulado Te Desafío, te desafío a no hablar de vos. A no hablar de vos. Contanos de un otro, un referente, un maestro, un momento, una anécdota, una enseñanza. No hables de vos. Te desafío. Hola, acá estoy aceptando el desafío de María Rosa Bazzano, mi amiga, mi compañera, a la que quiero mucho, pero sobre todo también admiro como actriz, porque como siempre dice ella, para ser una gran actriz hay que ser una gran persona, y María Rosa tiene los dos atributos. Una buena persona se demuestra también en el escenario, y ella cumple todas las condiciones. Pero bueno, dejo de hablar de María Rosa y me voy a referir a mi maestra. Tuve varias, pero la verdad que Aide Beltrandi es la persona que me marcó y me sigue marcando en cada uno de los pasos que doy en el teatro. Nuestro primer encuentro fue cuando yo era una adolescente. Ella estaba dirigiendo el grupo de baile del consulado de Brasil y bueno, yo me acerqué a ella a través de mi profesora de teatro y empezamos a trabajar en ese grupo. Y me dio la primera lección ahí, siendo yo muy, muy, muy chica, era una adolescente. La primera lección que me dio fue que nadie es imprescindible, porque un día yo me atreví a decirle que había que cambiar una fecha porque tenía mi graduación, una fecha que hacíamos en el barco Ciudad de Rosario, y ella me miró con mucha paz, como tenía siempre Aide, con una mirada siempre muy pacífica, y me dijo, no te preocupes, Mónica, te reemplazo. Ese fue su primer lección, y la verdad que lo aprendí para la vida, y me parece que es importante poder continuar a pesar de cualquier contingencia, de cualquier falta, de cualquier error. Después nos alejamos porque la vida te va alejando, y mientras ella había intentado trabajar en Buenos Aires, de hecho había sido llamada para actuar en Buenos Aires por Blackie, la famosa mujer de la televisión de aquellos días, yo me dediqué a tener a mi familia. Y después de unos cuantos años, ella decidió quedarse en Rosario y nos encontramos en la calle, casualmente. y me invitó a su casa, tomamos un té juntas, charlamos de las viejas épocas, y a los pocos días me llamó para pedirme que intervenga en una escena que hacían en el Club Español. A partir de ahí no dejamos nunca de trabajar juntas. Ella fue la primera que me dijo: Mónica, en esta escena tenés que cantar. Yo no había cantado en mi vida, sin embargo ella me dijo: tenés que cantar y vas a cantar. Y canté. Yo interpreto, como dice ella, interpretás hermoso, largate, larga tu voz. Y bueno, gracias a ella me animo. Y me sigo animando y me seguiré animando un montón de cosas porque le seguiré agradeciendo siempre. A partir de ese momento, como les decía, armamos un montón de espectáculos juntas y aprendí un montón de lecciones. Aide siempre escuchaba, siempre, cualquier opinión y decía: déjenmelo pensar, después decido. Ella era ese capitán de barco con el que todos estábamos seguros, yo una de ellas. Me enseñó el valor de la pausa. Todavía tengo guardados los libretos donde Aide me anotaba de su puño y letra: pausa larga o pausa breve. Me enseñó eso, me enseñó que el teatro tiene que tener un ritmo musical, un ritmo como el de una partitura musical que tiene que variar permanentemente. Me enseñó la importancia de la luz sobre el escenario. Me enseñó la contundencia de los finales. Me enseñó tantas cosas. Ella prefería, decía, trabajar con alguien inteligente que con alguien talentoso. Entonces yo le decía: pero entonces, Aide, ¿por qué trabajas conmigo? Entonces me decía: porque vos sos las dos cosas, nena. Bueno, eso decía ella porque me quería mucho, ¿no? Y algo de Aide que es muy importante para mí es que yo le tenía tanta fe, tanta confianza, que si no había algún espejo en algún vestuario donde me tocaba cambiarme, a mí no me preocupaba en tanto y en cuanto Aide me mirara y me dijera: estás bien. Con Aide tuve varias anécdotas. Una, recuerdo cuando estábamos ensayando el espectáculo sobre los cuplés madrileños y un día entró a su habitación y me dijo: espérame un momentito. Y salió con un trípode, porque se había quebrado el tobillo, un camisón, que era el que tenía puesto, y una boa cantando La chica del 17, y esa imagen no me la olvido nunca más. Con Aide tengo muchas anécdotas. Y muchos momentos vividos que fueron y son preciosos para mí. Por eso decido recordarla dedicándole esta canción, que es de ella misma, de Aide Beltrandi, cantada por Aide Beltrandi en un espectáculo, a una persona que yo quiero mucho, que hace mucho por mí, y que creo que la merece, porque no le dedicaría a cualquiera la voz de mi Aide. Se la dedico a Gisela Bernardini, y bueno, espero que pronto podamos seguir con estos encuentros tan lindos que estamos teniendo. Muchas gracias a los chicos que están haciendo este programa con tanto empuje, con tanta solvencia y con tanta ayuda para todos los actores. De Aide Beltrandi para Gisela Bernardini. El batuque se fue perdiendo, pero queda la pregunta: ¿cuál es el verdadero sentido de este desfile de luz y de color que seduce, que atrapa? La respuesta está posiblemente en estos versos de Vinicius. La gente trabaja un año entero para vivir un sueño, crear una fantasía, la de ser rey, pirata o jardinera. Y todo se acaba na cuarta feira, o sea, todo termina el miércoles, que es el último día de carnaval. Allí se trabaja un año entero por un momento de sueño para hacer la fantasía de rey o de pirata o de jardinera. Y todo se acabará na quarta-feira. Tristeza não tem fim, felicidade sim. Tristeza não tem fim, felicidade. É como a pluma que o vento vai levando pelo ar. Voa tão leve, mas tem a vida breve. Precisa que haja vento sem parar. A felicidade do pobre parece a grande ilusão do carnaval. A gente trabalha um ano inteiro por um momento de sonho pra fazer a fantasia de rei ou de pirata ou jardineira. E tudo se acabar na quarta-feira. Tristeza não tem fim, feliz sim. Tristeza não tem fim, felicidade sim. Ah, felicidade é como a gota de orvalho numa pétala de flor. Fíjense ustedes. Qué versos más bonitos, dicen así: la felicidad es como una gota de orvalho, como una gota de rocío en el pétalo de una flor. Brilla tranquila, después de leve oscila y cae como una lágrima de amor. Tristeza no tiene fin. Bueno, pero qué belleza lo que estamos escuchando, lo que hemos escuchado, es impresionante. Qué linda esa voz y qué buen decir, qué cosa hermosa. La verdad que qué honor que le hayan dedicado este tema, cantado en una versión que seguramente la gente no escuchó porque es casi inédita, de Aide Beltrandi cantando esto de Tristeza no ten fin, ¿no? Que la verdad que honor, ¿no? Que le hayan dedicado este tema. La verdad que sí. Es un honor. Bueno, pero yo quiero decirle otra cosa. Dígame. Más honor fue laburar con Aide Beltrandi. Yo tuve la fortuna de trabajar con Aide Beltrandi. ¿Usted me está enrostrando que usted trabajó con Aide Beltrandi? No. Simplemente le estoy contando, digamos, de que la verdad que fue un honor conocerla y conocerla en el trabajo, porque ella la dirigía justamente a Mónica Toquero, quien habló de ella. Y yo estuve en la iluminación de varias de las obras, de las últimas que dirigió Aide con Mónica. Ah, mire usted. Sí, y es era una señora muy refinada, muy impresionante, esas señoras finas, esas señoras que mantienen una estirpe, digamos, de y canon de belleza que va más allá de la cuestión física, sino que su postura, su cadencia, su decir, y que se siente en esto que escuchamos, ¿no? Y un poco lo que planteó Mónica en relación a lo que era Aide. Sí, no, la verdad que es deliciosa. Pero tuve la suerte sí de conocerla, porque por suerte, desde la Asociación Argentina de Actores, yo no sé si usted recuerda, que hicimos un reconocimiento a nuestros mayores, entre los que estuvo obviamente Aide, y fue a ver la función de Violeta que hizo Mónica, así que la conocimos, le dimos su reconocimiento. Sí, no recuerdo el año, pero sí recuerdo que hemos hecho ese reconocimiento a nuestros mayores, de los cuales seguramente vamos a ir escuchando a lo largo de este segmento, que es maravilloso, que es el de Te Desafío, de los cuales, además de Daide, ya escuchamos a través de la persona de Omar Tiberti, lo que era Filippelli, Eugenio Filippelli, y a través de María Rosa Bassano, Carlos Serrano. Y bueno, Carlos Serrano, yo también trabajé con Carlos Serrano. Ay, ¿usted trabajó con todo el mundo? No, con todo el mundo no, pero con Carlos Serrano, Martí Berti, María Rosa Bassano, Aide Beltrán y Mónica Toquero también. Carlos Serrano, yo trabajé cuando tenía 16, 17 años en lo que es mi lugar de origen, que es la agrupación Dicepolín. En ese momento estábamos en calle Sarmiento y Urquiza y se hacía una puesta en escena de la hostia, hermosa, maravillosa, ahí donde pude conocer también a muchos de los referentes. Que era Raquel Lieberman, la obra Raquel Lieberman, que la dirigía justamente Carlos Serrano, y yo fui utilero. Mire, era útil para algo en algún momento. En ese momento era útil para algo, y tengo una anécdota maravillosa que en algún momento la voy a desarrollar, pero una de las cosas que más recuerdo es que con mi compañero, que éramos utileros, el señor Adrián Costa, que está a punto de cumplir año y está en Mendoza, no lo va a escuchar. Éramos los dos utileros y en una de las escenas teníamos que estar de arbolito, teníamos que sostener un palo en T, digamos el típico palo en T, con una lluvia de lo que serían las hojas, en una escena maravillosa y romántica que tenía Nora Cobalsí con otro actor, Álvarez Toma, y que nos odiaba, digamos, Álvarez Toma, pero porque nosotros éramos chicos y jugábamos y le hacíamos los pajaritos. Ajá. Le hacíamos en escena, digamos, cosa que uno no tiene que hacer teóricamente, pero a Nora Cobalsic le encantaba. Le encantaba que nosotros le hiciéramos el ruido de los pajaritos en esa escena. Y entonces nos decía, pajarito uno y pajarito dos éramos los utileros. Mire, me quedé pensando, ¿sabe qué? Escuché perfectamente la anécdota, que es muy divertida, pero me quedé pensando no haberlo conocido en la época que era útil. Que era útil, no, es buena esa, ahora no. Bueno. Hablando de útil, usted sí. Está hablando de usted, y el desafío es no hablar de uno. Bueno, pero a mí no me desafiaron, yo simplemente estoy haciendo referencia de la gente que pude nutrirme, que son estas personas que estábamos hablando antes. Yo no tengo la suerte de que le dediquen tema, por ejemplo, lo que pasan en el segmento. Ah, algo bien habré hecho. Bueno, entonces, lo que sí no me acuerdo hablando de este segmento, que es el de Te Desafío, es ¿a quién desafió Mónica Toquero? ¿No sabe usted a quién desafió Mónica Toquero? No tengo idea. Escúchela. A ver. Yo. Mónica Toquero, desafío a Gladys Temporelli a no hablar de ella. ¿Escuchó? ¿Escuchó bien cómo Mónica Toquero la desafió a Gladys Temporelli? Sí, qué bueno tenerla a Gladys acá, muy bien. Espere, muy... ¿no me va a decir que también trabajó con Gladys Temporelli? No, con Gladys no trabajé. No, sí, trabajé en una obra que se llama Edipo de Vidrio, de Raúl Acosta, basta, de Bigote Acosta, dirigida basta, por Miguel Palma. Se terminó el segmento. ¡Le hice luces! Oh. Del cielo y acariciando su pelo, rulo y señal de la cruz. La caricia de Jesús hizo posible el milagro, convirtió la red en tierra, el balón hizo palomas que aterrizaban su paz en la isla Soledad, borrando una absurda guerra. Judas no juega esta tarde, lo expulsaron por traidor. Y 11 apóstoles de Cristo con sus oídos al cielo, consultándole al Señor. Y Jesús dijo, me voy. De tácticas ya no hablo, pero un consejo le doy. La pelota siempre al 10, que ocurrirá otro milagro.